Hola y bienvenida a Woman for Woman México. Esta es una plataforma en donde queremos dar espacio a aquellas voces que no han sido escuchadas. ¿Sabías que en la industria del arte el 50% de los involucrados son hombres? ¿Qué pasa con el otro 50%? ¿Sabías que en la industria de la música el 72% es conformado por mujeres, incluyendo músicas, cantantes, compositoras, DJs, promotoras, managers? A nosotras nos interesa saber tu historia. No importa de dónde seas y no importa lo que hagas. Si quieres ser escuchada y apoyada, aquí te ayudamos. Bienvenidas y recuerden que juntas somos más fuertes.